La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día viernes 23 de agosto del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Este pequeño estribillo que usted escucha al fondo es una de las canciones y de las alabanzas preferidas que la directora que tengo en México tiene. Jesús, algo tiene tu nombre. Es por eso que nos acercamos hoy a la vida de Cristo, porque algo tiene su nombre. Dos amigos grandes que tengo, Dalia, una concertista de arpa y de flauta transversa, y Pepe, un muchacho que toca el piano, son gentes que aprecio y que me hicieron el favor de grabarlas hace tiempo, y es un deleite escucharles. Por otro lado, hemos estado estudiando cómo destruimos nuestro cuerpo de cuatro maneras, que es un templo de Dios. Las cuatro maneras en que destruimos nuestros cuerpos, los cuales son posesión de Dios y que Dios no quiere que lo hagamos. La primera es que hemos visto cuando comemos de más, cuando tenemos esta vida de ser un glotón, y poner al vientre, al estómago, como por Dios. En otras palabras, que mande nosotros. En segundo lugar, cuando introducimos bebidas dañinas, al beber alcohol, al beber cerveza, todo aquello que no es correcto y que acaba por echar a perder nuestro cuerpo. ¿Cuánta gente muriéndose de cirrosis? ¿Cuánta gente muriéndose de alcoholismo? La otra porción es, en tercer lugar, cuando tenemos un comportamiento inmoral equivocado, cuando acabamos por llevar al cuerpo a fornicar, a adulterar, cuánta gente no se está muriendo por causa de su infección, las infecciones que vienen. Por cierto, hace años había solo 3, ahora hay más de 28 y casi todas incurables. En cuarto lugar, destruimos nuestro cuerpo al perforarlo, al tatuarlo, al herirlo. Y es ahí donde nos hemos quedado. Fuimos a una cita bíblica, al capítulo número 18 del primer libro de los Reyes, en el verso 28 y 29. Ellos clamaban a grandes voces y sajábanse con cuchillos y con lancetas, conforme a la costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y como pasó al mediodía, ellos profetizaron hasta el tiempo del sacrificio del presente, y no había voz ni quien respondiese ni escuchase. Luego hemos estado viendo cómo ellos de alguna manera se cortaban en forma de adoración pagana, siendo que de alguna manera conocían del Dios verdadero. ¿Cuántos de nosotros conocemos que Cristo murió una vez y por todos nosotros, y sin embargo nos seguimos hiriendo y lastimando, perforando, lastimando, dando, en otras palabras, espalda a la sangre preciosa que fue cortada una sola vez y por siempre para nosotros, de Cristo Jesús, que está llena de amor, luz y vida eternos, que satisfacen la eternidad para cada uno de nosotros y que su paz sobrepasa todo entendimiento? Luego, cuando nos cortamos, somos ciegos e ignorantes, tenemos una atadura falsa a una sangre equivocada, a la mortalidad robada que Leviatán, esta serpiente retuerta antigua, tiene en contra de Dios y que ejerce en contra de nosotros. Así que es un desafío arrogante hacerlo, porque Cristo Jesús tiene una eterna y victoriosa sangre que nos limpia y que puede sacar todo espíritu inmundo. Sin embargo, estos espíritus inmundos de Leviatán hoy en día están conduciendo las mentes de todas las personas que se inclinan a ello, y que acaban horadándose, cortándose, no solo ahora tatuándose, sino perforándose y haciendo cortes. La palabra hebrea para perforación es una palabra que baureak significa fugitivo, una serpiente que huye. Esta palabra viene de una palabra baureak, Baurak, la cual significa proyectarse, arrojarse, escaparse repentinamente, ahuyentar, espantar, zafarse, desbocarse, huir, herir. Así que tomemos nota de esto en la palabra de Dios. Y por cierto, pido una disculpa. Yo sé que más de uno de los que escuchan estos devocionales vienen de una vida pasada donde se perforaron, donde hicieron todo tipo de cosas con su cuerpo. Yo sé que en un sentido nos sentimos culpables, amigo, pero cuánta verdad hay en Dios cuando nos da luz para huir de aquello que no debemos hacer. Y si usted es una persona ahora ya con el conocimiento de Cristo y se perfora y se ha tatuado o se ha abierto alguna parte de su cuerpo para horadarse, para perforarse, debe detenerse y escuchar las palabras de Dios. Las horadaciones en el cuerpo alejan al Espíritu Santo de Dios. Y aunque usted y a mí no me gusten, abren la puerta a espíritus inmundos para que entren al cuerpo, al alma, al espíritu del ser humano. Estos espíritus sucios hacen que el alma y el espíritu humanos huyan como fugitivos al camino torcido para refugiarse en un ser llamado Leviatán. Este Leviatán es la serpiente torcida, horadada, que ha conducido a la creación de Dios a la desviación. La mano de Dios formó esta serpiente torcida para probar las elecciones de la humanidad. Así que esta es para con Dios la suerte del hombre impío y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente, dice Job 26:13. En aquel día visitará Jehová con su espada dura, grande y fuerte sobre Leviatán, serpiente rolliza, y sobre Leviatán, serpiente retuerta, y matará al dragón que está en la mar. Isaías 27:1. Así que Leviatán intenta imitar la omnipresencia del Padre no engendrado al horadar las mentes y los corazones humanos, haciéndoles huir de la presencia de Dios, por lo que se cortan, se horadan en búsqueda de consuelo y satisfacción provenientes de la creación en lugar del Creador y Redentor. Así que David descubrió que no podía huir de Dios ni de su presencia. En Salmo 139:7-10 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si el abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y tomaras alas del alba y habitares en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Luego, amigo, aunque usted no me diga, cuando usted se perfora, no está haciendo otra cosa más que tratar de huir de la presencia santa de nuestro Padre. Toda aquella gente que lo hace, solo obsérvela y vea qué lejos están o cuánto empiezan a alejarse de Dios. Es totalmente imposible para el espíritu y para el alma, por otro lado, huir, quitarse del omnipresente, de su presencia divina, de su influencia infinita, porque siempre estamos en la esfera del control infinito de Dios, nos guste o no. Aun cuando nosotros no podemos hacer que Leviatán desista de atacarnos, sí, la sangre resucitada e inmortal de Cristo Jesús ya le ha conquistado y le puede huir de nosotros. Saeta no le hace huir, las piedras de onda se le tornan aristas, dice Job 41:28. Pero debemos recordar que el Señor Jesucristo ya ha conquistado a esta serpiente retuerta llamada Leviatán y a todos sus espíritus inmundos a través de su gloriosa resurrección inmortal. Así que por fe ponemos nuestra mano sobre Leviatán para recordarle la batalla y que ha sido peleada y ganada, y no hagamos más. Pon tu mano sobre él y te acordarás de la batalla y nunca más tornarás. Job 41:8. Que Dios bendiga su vida, que bendiga su tiempo, bendiga su corazón. Y recuerde, no se abarate, no se perfore, no se lastime el cuerpo. El cuerpo no está hecho para huir. El cuerpo ha sido redimido por las perforaciones en la cruz del Calvario de Cristo Jesús. Que Dios bendiga su vida, bendiga su corazón. Dios lo guarde.